Vamos a dar la palabra al compañero Jorge Alonso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como decía Gilberto, estoy fuera de lugar, debía haber estado ayer, pero bueno, pues ya me silbarán para hacerme notar que después de lo que dijo el subgaleano ayer, pues regreso a lo que ya debíamos dejar. Hice un texto como de 30 y tantas hojas con 54 notas a pie de página, no se preocupen de eso, no voy a hablarles. Un viejo maestro de filosofía, en los lugares donde tú después estudiaste, cuando las cosas estaban muy complicadas decía, esto está un poco complicado, vamos a oscurecerlo más, espero no hacerlo así. ¿Sí? Como fui consejero ciudadano en aquella, cuando se suponía que eran autónomos los organismos, que tampoco lo eran entonces, conozco la entraña electoral, preparé dos elecciones en Jalisco, participé obviamente en todo su diseño y en su ejecución, entonces conozco bien la lógica electoral y cuando, de la cual he quedado sanamente alejado y cuando vino la convocatoria, yo dije, ¡ah, caray! Pero le di el beneficio de la duda y dije, pues puede ser, voy a romper mis nuevas ortodoxias, yo creo que puede dar mucho de sí. Entre los antecedentes de las firmas por Marichuy está lo que se logró en 1999, donde hubo una iniciativa para oír la opinión de los ciudadanos y marcharon zapatistas por toda la República, hubo una intensa actividad entre los grupos zapatistas y los colectivos y la gente, y en aquella ocasión en urnas se consiguieron casi 3 millones de respuestas. Entonces, pues yo decía, conseguir 1 millón esta vez no creo que vaya a haber mucho problema. En cuanto a las firmas, pues en dos lugares se consiguieron, en Chiapas, aquí se consiguieron, en Nayarit, se consiguieron, entonces pues no veo por qué no podíamos haberlas conseguido. Y otra cuestión, en Jalisco muchos candidatos independientes lo consiguieron y uno de ellos tenía que conseguir no el 1% del padrón de Jalisco, sino el 2%, y Kumamoto lo logró. Antes de que estuviera esta app, que ahora el INE dice que ya hizo también su evaluación y va a quedar para toda la vida, espero que haya ciudadanos que puedan impugnarla, porque es obviamente la segrega únicamente a los que tengan este tipo de aparatos y esta manera de ver, y una gran cantidad de ciudadanos no lo tienen, entonces para que la lleven ante la Suprema Corte de Justicia, a la Suprema Corte de la Nación y la declaren inconstitucional. Bueno, la debían declarar inconstitucional, ya sabemos cómo se la gasta en nuestro Poder Ejecutivo, bueno, todos los poderes. Entonces, Kumamoto, antes de que comenzara esto, me pidió que fuera a tomarme un café con él, me lo fui a tomar el café y me dijo, nosotros tenemos la intención de que vamos a conseguir las firmas, no lo vamos a externar, pero también al conseguir firmas, vamos a conseguir firmas por Marichuy. Yo dije, oh, entonces ya aquí en Jalisco vamos a tener firmas de sobra. Pero resulta que no dimos el ancho, ni siquiera a la mitad llegamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Realicé un sondeo entre los participantes y observadores y pues me respondieron, hubo una sarta de respuestas muy interesantes, muchas de ellas están en el documento que les digo, no sé, no les voy a decir, pero quisiera remitirme a lo que hizo o la que me dijo un periodista que está muy atento al quehacer en Jalisco y que además acababa de terminar su tesis de doctorado, y la había defendido, una tesis muy buena, donde había dado cuenta del gran número de luchas y de organismos en Jalisco que están luchando contra el despojo. Entonces, ese antecedente lo tenía Rubén Martín. Y Rubén Martín me dijo que su punto de vista era que al centrarse en la recolección de firmas en Jalisco, habíamos olvidado el centro de la iniciativa política del CNI-SIG. Apuntó que lo principal era exactamente la creación del SIG, y no solamente como iniciativa organizativa y espacio de difusión de los problemas principales que aquejan a los pueblos originarios y la gente de abajo y a toda la sociedad, sino sobre todo como mostrar otra forma política que cuestiona la democracia liberal y que recupera formas tradicionales y modernas de autogobiernos autónomos, horizontales y colectivos. Pensó que en Jalisco habíamos olvidado mostrar al SIG como otra forma de hacer política. Y planteó que hubiera sido útil que los concejales de Jalisco se hubieran convertido en asamblea del SIG Jalisco y que empezaran a funcionar colectiva y democráticamente hacia los otros grupos, ¿sí? Como instancia aglutinadora. Y que desde allí se hubiera planteado la recolección de las firmas, pero subordinando esta acción a la iniciativa política. Y otra crítica que realizó tenía que ver con que se había dado la inclusión en el SIG de algunas personas que no pertenecían a los pueblos originarios, dice, y eso, pues a la gente que conoce, pues no le da mucha confianza tampoco. En lo que debía haber quedado subordinado, se evidenció, me dijo Rubén, que hubo mucha desorganización y sobre todo lentitud al principio para promover y convocar a la tarea. Hubo falta de trabajo de propagandización, no se destacó la creación del SIG ni la situación de despojo, explotación y racismo de los pueblos originarios, no tanto de todo México, sino en Jalisco. Y había faltado informar, me dijo, que en Jalisco hay muchas comunidades indígenas como los Huirras, que ya tienen formas de gobierno y de hacer políticas distintas a las liberales, y planteó que hubiera sido útil que se hiciera un periódico convocado por los concejales para hacer más amplia la tarea de propaganda. Finalmente se refirió a que no había sido menor el obstáculo deliberado que habían la autoridad electoral para recabar las firmas en aparatos de alta resolución, muy caros, etcétera, y con cómo estaba la misma app. Él decía, bueno, pues habría que preguntar, por ejemplo, en Mezcala, donde no llega la señal, pues cuántas firmas consiguieron, ¿no? Por ejemplo. Pero dice, me dijo, pero ahí tienes a Pedro Kumamoto de Wikipolítica, que se han convertido él y sus seguidores en expertos de recabar firmas, porque tienen varios años haciéndolo y entienden cuáles son los requisitos legales. Les costó también a ellos al principio, pero lo superaron y lo lograron. Mientras que los que empezamos a buscar las firmas por Marichuy éramos muchos sin experiencia y conocimientos de estos procedimientos, dice. Sintetizando lo que dijeron muchos que evaluaron, yo vi que había un conjunto de aporías. El entusiasmo inicial se estrelló contra la rudeza del clasismo, racismo, machismo, discriminación, desigualdad, miedo a lo diferente y a una sociedad muy fragmentada. No se consiguió involucrar a la sociedad civil tapatía. Las candidaturas independientes tenían además limitantes en el diseño y la aplicación en realidad fue un martirio para muchos de los que se metieron en esto. Y también faltó mucha comunicación. La complejidad de la propuesta también implicaba que no hubiera una cabal comprensión y que hubiera mucha confusión. Quienes desconfiaban de lo electoral se quedaron al margen. De alguna manera se le entró a una lógica electoral sin la experiencia y capacidades que implicaba. Y dicha lógica consumió esfuerzos y se relegó en lo central de la propuesta. No se supo combinar lo de las firmas con acciones congruentes respecto al núcleo de lo planteado, pues, según yo, había problemas de compatibilidad. No solo hubo deficiencia en el proceso, hubo falta de organización, hubo falta de disciplina, hubo insuficiencia de promotores, hubo ausencia del diseño de una evaluación de los avances, hubo intermitencia, hubo escasa capacidad para hacer las mismas redes entre los que estaban en esa tarea, etcétera, etcétera. Hubo varias desconexiones al interior de los equipos que buscaban firmas y entre estos y el SIG. Los tiempos y normas de lo electoral no se acoplaban con los tiempos organizativos. Lo electoral entrampó en cierto sentido el proceso central de los equipos recolectores de firmas. Hubo contradicciones entre conseguir firmas y hacer conocer la propuesta, etc. Aunque se irrumpió en lo electoral con una propuesta totalmente diversa, al haberse metido en sus tiempos y en sus formas, de alguna manera esto condicionó la actividad. Lo electoral, en el contexto en que se encuentra, es reproductor de capitalismo, colonialismo y patriarcado. Sin embargo, sería un error minimizar lo logrado. Quienes participaron se comprometieron a seguir con la propuesta y habría que buscar las formas de aprovechar la coyuntura de la elección presidencial para impulsar al margen de lo electoral y sin las reglas del INE la organización, las luchas, sus enlaces y buscar traducir los descontentos en convergencias anticapitalistas. Bueno, lo más importante del recorrido fue lo que hizo Marichuy con los concejales, pero eso ya lo explicó ella, entonces ya no tengo por qué volver a decir algo de ello. Pero me gustaría también sintetizarles un largo documento de un colectivo, ¿sí?, que hizo su reflexión y que me parece a mí interesante. Es un colectivo muy, muy, muy, muy activo y ha seguido activo, entonces vale la pena escuchar lo que dice. Revisó todos los planteamientos que había hecho el quinto congreso del Congreso Nacional Indígena y se preguntó, veamos qué se dijo y qué hicimos. ¿Sí? En realidad, dice, nosotros quisimos una dinámica diferente que sin cuestionar ni criticar públicamente el entrar al proceso electoral del sistema, ver la manera de participar. Sin embargo, no se encontraron la manera de hacerlo al observar lo que implicaba el supeditarse al INE como se estaban supeditando. Reflexionaron que la nueva etapa que se abría podría impulsar, promover la organización y vinculación de las diferentes luchas de resistencia para parar la guerra y pasar a la ofensiva contra el capitalismo. Apuntaron que en la primera fase se podía haber entablado una relación, así fuera, para intercambiar experiencias entre las decenas de colectivos de madres y familias de desaparecidos que hay por todo el país y en Jalisco muchas, para pensar en común cómo lograr la liberación de nuestros hermanos mexicanos que están desaparecidos, encarcelados, esclavizados. ¿Cómo lograr el respeto y vida digna para los migrantes en todo el mundo que están en tránsito por el territorio mexicano, pasan por Guadalajara? ¿Y cómo hacer justicia a los cientos de miles de asesinados? ¿Cómo detener el despojo, la explotación y el desprecio, la represión, la guerra de los de arriba contra los de abajo? ¿Y cómo intentar la construcción de una fuerza política anticapitalista que ejercite su autonomía? Otro error que encontraron fue que no lo tuvo afortunadamente el recorrido de Marichuy, porque allí sí iban a lo concreto de los pueblos, es que cuando se hablaba del anticapitalismo, lo antipatriarcal y antirracista, se hacía en abstracto y se dejaba de lado lo que pasaba con los colectivos y las comunidades y los pueblos concretos con los cuales teníamos contacto. Se preguntaban en qué había quedado la intención del SIC en hacer un primer ensayo de gobierno que mandara obedeciendo a nivel nacional a partir de las legiones y localidades, y también recalcaron que no se partía de cero, pues estaban las miles de familias organizadas en busca de desaparecidos, miles de familias esperando justicia para sus asesinados, encarcelados, migrantes, millones de trabajadores desempleados, explotados. Había miles de pueblos originarios, comunidades, barrios, colectivos, obreros, campesinos, empleados, colonos, maestros, etcétera, que tenían una organización y que podíamos conjuntarla. Y la pregunta que se hacían era qué seguía para resarcir lo que no se había dado en esta primera etapa. Yo voy a decirles brevemente lo que yo veo. Por supuesto que juntar firmas implica una forma organizativa en sí, estoy de acuerdo, pero no cualquier organización es la que se busca, ¿sí? Pues, los capitalistas están muy bien organizados. La burocracia es el exceso de la organización. El crimen organizado implica organizaciones muy complicadas. Hacer fraude conlleva un conjunto de elementos organizativos muy eficientes, como las diversas formas de controles territoriales, modalidades de compra y coacción del voto. La mercantilización del voto está dentro de las formas organizativas propias de lo electoral, ¿sí? En contraste, la organización libertaria es la que se hace abajo contra el capitalismo y sus formas de dominación, creando autonomías con deliberación, opciones, ejecuciones y revisiones de las ejecuciones realizadas por todos. El periodo de la CIC con su vocera como aspirante a obtener el registro de la candidatura a la presidencia del país se enfrentó a varios obstáculos culturales arraigados que se evidenciaron con gran dificultad ante la construcción de una nueva sociedad. Una cuestión que pasó en contra fue la aplicación electrónica, pues que está para quedarse. No se comprendió bien del todo que las firmas eran un medio y no un fin. Otros dijeron que lo que había pasado es que se privilegió lo accesorio sobre lo fundamental. Pero, ojo, hubo colectivos que se fueron formando en torno a la meta de las firmas y que lograron trascenderlas, logrando enfatizar la lógica de su propia organización y lucha. Esto también pasó en Jalisco y hay que destacarlo. Un defecto fue que el mayor esfuerzo, el más dinámico, desde las perspectivas de firmas, se haya centrado en los núcleos urbanos. Claro, pues era donde estaba la señal, pero había muchos lugares donde había gente organizada que podía haberse logrado la organización, pero aún allí, al gran sector de los que no votan, pues, que también se podría haber llamado, tampoco los llamamos. Hubo muchas deficiencias, pues no avanzamos. Creo yo, pues estar totalmente equivocado, pero es lo que saco, están allí en el documento más amplio, que el problema mayor fue que se intentó un híbrido que no pegó. Es decir, cuando se hace un híbrido, pues a lo mejor salen limones sin semilla, pero salen unos limones muy buenos, pero aquí… yo digo que había dos lógicas irreconciliables. La lógica electoral tan demandante, porque la lógica de juntar firmas era electoral, y la lógica organizativa y de lucha que requería otros tiempos y espacios. Por un lado iba el recorrido del SIC por pueblos y comunidades y por auxiliares persiguiendo firmas. Se quisieron compatibilizar, pero en sí mismas se repelieron, se hicieron una repulsión entre ellas. Organización, lucha, su vinculación y el proceso de firmas no se lograron conectar del todo. Hubo quienes no quisieron ingresar en esta lógica electoral y hasta la vieron como una trampa a la dinámica fundamental. Sí. Un problema no pequeño fue cómo privilegiar lo organizativo sin que lo electoral devorara los esfuerzos. Porque la dinámica electoral es sobre todo mediática y de redes, y su columna vertebral es una elección extractiva. El voto favorece no la decisión de los votantes, sino que lo acapara una persona o núcleo que se beneficia de ese voto. La propuesta del SIC iba en sentido inverso, no a reunirse a extraer votos, sino a impulsar organización. Lo que queda no es el voto usufructuado, sino la acción multiplicada de la gente. Pero no habría que minimizar las comunidades recorridas ni el hecho de que hubo más de 5.000 auxiliares que cumplieron con las normatividades excesivas del organismo electoral. Y también habría que ver que el impacto acotado no fue lo esperado. La lucha anticapitalista enlazada con lo electoral no entusiasmó a muchísimos. El terreno parecía que estaba apto para que se propagara con rapidez el fuego organizativo, pero esto no sucedió. Pero, sin embargo, quedaron fuegos consistentes que están ahí, que son susceptibles de propagarse en una coyuntura propicia. Si el horno no estaba para bollos, pues habría que atizarlo para que en algún momento esté listo. Existe un malestar creciente en todo el país. La apuesta tenía fundamentos. No era descartable que esto pudiese haberse dinamizado y encauzado por una candidatura como la de Marchuy, pero no sucedió. Estando en situación tan mal y habiendo tanta agresión que causa tanto daño y dolor, había que profundizar en por qué no se desató ese movimiento masivo. Por supuesto que siendo algo tan complejo no tiene una sola respuesta. Era posible entrar en la campaña electoral de manera disruptiva y no para quedarse encerrado en la dinámica de votos, sino para propiciar la visibilización de los problemas de los pueblos originarios, y se tendría que impulsar la organización y vinculación de luchas. Lo de las firmas debía haber quedado como totalmente accesorio. El organismo electoral y los que están a su servicio se opusieron a que pudiera esto pasar, pero también nosotros tuvimos deficiencias. Entonces, pero, como se dice, las luchas zapatistas y Marichuy no caben en las urnas. Se podrán hacer varias interpretaciones y habrá que discutirlas. Creo que fue bueno haber ensayado la alternativa para constatar de nuevo que es un territorio minado para los pueblos. La coyuntura electoral sigue con sus peligros, pero se puede transitar sin los modos y reglas de la clase política. Otro punto relevante ha sido, como aquí ya se ha destacado y el primer día fue sensacional, el papel de las mujeres en este movimiento, pues no es solo un movimiento anticapitalista, sino también eminentemente antipatriarcal. Las soluciones están en la conjugación de libertades para realizar el compromiso de organizarse y luchar desde abajo, hacer decisiones por medio del diálogo y la deliberación, respeto y convicción de lo común, saber ensayar y corregir errores, crear coordenadas para gobernarse autónomamente y saberse conectar con otros colectivos. Habrá que buscar las convergencias de organizaciones autónomas coligadas en luchas anticapitalistas y antipatriarcales en defensa de lo común gestionado desde abajo. La experiencia de la etapa en que la vocera del SIC fue aspirante a candidata presidencial tuvo muchos aciertos, algunos problemas y contradicciones que hay que escudriñar para seguir caminando, pero tuvo un impacto que no hay que dejar de apreciar. El SIC y Marichuy dedicaron una gran cantidad de energía y trabajo que se convirtió en una semilla que es así, va a dar frutos. Y a su alrededor también se desplegó una actividad solidaria y generosa muy importante. Todos los movimientos tienen impacto más allá de sus logros y problemas inmediatos. Cada etapa que atraviesa va influyendo no solo en los participantes, sino que va dejando mensajes, ¿sí? Un mensaje que está entre es un mensaje muy importante y que hay que proseguir y que recalcó mucho Marichuy, es que entre los pueblos el peligro es dividirse, sobre todo en pueblos en épocas electorales, y de que las soluciones no vienen de arriba ni de ni de personas, sino que están en las propias manos de las organizaciones. Tal vez una posibilidad que se abre es que ya no desgastemos tanto a nuestra heroica Marichuy, sino que no teniendo la necesidad de un rostro individual como lo pedía el organismo electoral, ahora sea contundentemente el SIC lo central, lo colectivo. Los concejales de cada lugar, por medio de asambleas, podrán ir aglutinando pueblos, organizaciones, comunidades, colectivos, personas y abriendo nuevas iniciativas. Siendo un camino muy largo, el que está después del 1 de julio, el de aquí, de aquí al 1 de julio, que es el de la campaña, lo podremos recorrer, creo yo, a contrapelo y en contrapunto. Ahora bien, me parece a mí que un último punto es, se dice, hay que juntar las luchas. Pues eso se ha dicho desde hace mucho y está y es bastante complicado. La cuestión está en el cómo. Yo digo, bueno, aquí han sabido conjuntar las luchas, aquí tenemos un ejemplo. Pero tenemos otro ejemplo muy interesante, que es el de los kurdos y sobre todo las kurdas. Ellos han sabido articularse con regiones autónomas y ya no están esperando un Estado, bueno, los kurdos del PPK, sino están esperando en realidad esto que llaman la confederalismo democrático. A lo mejor podríamos explorar este confederalismo para ir enlazando las luchas y así ir haciendo una herdumbre que no se nos deshilache. Muchas gracias.